Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí a La Enredadera. Ya sabes que tenemos por delante 2 horas de emisión en directo desde las 9 hasta las 11 de la noche. Venga, os vamos a contar. Como siempre, hemos empezado con un poema de Daniel Rabanaque y la sintonía, que ya sabéis que alternamos la de Diego Escusol y Comando Cucaracha. Hoy le ha tocado el Comando Cucaracha, luego vendrá la editorial Enredadora y ya tenemos ya los estudios centrales de Radio Topo repletos de gente como nos gusta a nosotros, gente con cositas que contar. Preséntanos, Pati, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Joaquín, a María, a Víctor y a Luis de la Cooperativa Solidaria de Servicios Generales. Es una cooperativa recién creada por estas 4 personas, paradas zaragozanas de más de 50 años y que, lejos de quedarse de brazos cruzados, han decidido unirse para buscar trabajos dignos. Luego emitiremos la entrevista que hicimos el sábado pasado en Zaragoza con motivo de la visita de Javier Gallego, de Carne Cruda, que mucha gente conocéis. Visitó Zaragoza invitado por el 15M y la Pantera Rosa, y bueno, le hicimos una entrevista bastante chula y bastante profunda que hoy os pondremos íntegramente. El paseante Paco Iturbe nos va a llevar a las selvas, playas y cortados del río Gallego. ¿Es un indomable río pirenaico o una cloaca zaragozana? El Gallego esconde todavía auténticas joyas a las puertas de Zaragoza. Y prepararos, porque me ha dicho Paco que hoy viene con el concurso ¿Verdad o Mentira? Así que hoy, que hace bastante calor, igual perdemos y nos quedamos en pelotillas. También hoy entrevistaremos a Iñaki del grupo Gose, que es un trío de Mondragón que el próximo viernes, día 25, van a traer a Zaragoza su electrofolk, en el que mezclan la música de la chiquirica, nunca triquitisha, el acordeón diatónico, así es más fácil. Sí, porque o curdión en aragonés. Lo que soy yo, la euskera, lo digo bastante mal. La triquitisha. Que sí. Que eso lo sabe pronunciar todo el mundo. Bueno, y para acabar el programa, vamos a tener la sección de Lourdes Orellana, que ya sabéis que es sexóloga en Desmontando la Pili y en Towanda. Y en Sexualidades Feministas, hoy nos va a hablar del 4º Congreso de Economía Feminista en el que estuvo y que se celebró hace unos días en Carmona, Andalucía. Todo esto animado con las músicas que nos va mandando nuestro colaborador José Santa Inés, que pronto entrevistaremos aquí en La Enredadera. Escucharemos a Gose, pero también Los Miserables, Barricada en Euskera, Groundation, Go Chic, United Flavor y DJ Zebra, entre otras. Os recordamos que durante estas 2 horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Y si prefieres escribirnos, tienes un correo electrónico que es laenredadera@nodo50.org. Un apartado de correos que es el 6032-50.080 de Zaragoza. Y también nos puedes dejar comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y lo que cada vez usa más gente, Facebook, Twitter y también la red social alternativa N-1. Y ya sabéis que aunque este programa se emite en directo los domingos de 9 a 11 de la noche, también se nos reemite en esta radio, en Radio Topo, mañana lunes de 12 a 2 de la tarde, y además un montón de radios libres por ahí. Radio Chicharra, Radio Chicharra en Teruel, si es que emite, que no lo tenemos muy claro. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Radio Activa en Alcoy, Alacant y Comarca. Contrabanda de Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe. FM Radio en Écija, Sevilla. La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Radio Filispim dende Ferrol, Galiza. Y también la radio online de A las Barricadas. Y como no, pues un saludo a todas ellas y muchísimas gracias, ¿no?, por enredaros con La Enredadera. Así que, sin más, comenzamos. Ponte cómoda, que esto es La Enredadera. Lo llevamos crudo si nos creemos las mentiras de que la pobreza es inevitable, que es consecuencia de la crisis y que estamos remontando. Sí, sí que hay pobreza. Hombre, hasta un 8% de la población sufre situaciones de pobreza severa. 10.000 personas están desempleadas, con una tasa de paro del 21%. El 60% no percibe ningún tipo de prestación o subsidio. Más de 200 familias fueron desahuciadas el pasado año, y el mismo camino parecemos llevar ahora, por lo menos en lo que a intento se refiere. Cada vez más pobres y también ricos, cada vez más ricos. La diferencia entre ricos y pobres ha aumentado más de un 10% en los últimos años. una brecha que algunos quieren ocultar. Lo llevamos crudo si creemos que eslóganes caducos como que el pilar no se toca no esconden al fascismo más rancio. Grupúsculos neonazis que van de defensores del patrimonio cultural. ¿A quién pretenden engañar? El sufrimiento actual de gran parte de la sociedad está sirviendo de caldo de cultivo para revivir esta ideología del odio al diferente, al que echar la culpa y vengarse, unido a la explotación y a la negación de derechos dentro de la lógica del capitalismo. La crudeza del momento que vivimos nos permite elegir de qué lado estamos. Desde la enredadera, no creemos en las medias tintas. Y aunque ya sabemos que existe toda una escala de grises, hay lugares en los que debemos posicionarnos. Ya no vale el mirar para otro lado, el que, si no me toca a mí, ¿qué más me da? Tenemos nuestra responsabilidad dentro de esta sociedad. Sabemos quién explota, quién roba, quién amenaza, quién destruye, quién encarcela, quién tortura y quién mata. Tendremos que plantearnos dónde nos posicionamos nosotras, ¿no? Como decían por ahí, nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo. Lo hemos visto en las personas abrazadas resistiendo a la policía para que no se llevasen a un compañero de Rira preso. A las estudiantes en Huesca saludando como merece la princesita. A las vecinas de San José en defensa de los servicios sanitarios públicos y accesibles. A los trabajadores de tantas empresas públicas y privadas que nos vemos incapaces de nombrar todas. Son ya muchas las que hemos decidido que el miedo va a cambiar de bando. ¿Y tú? Venga, pues vamos a seguir bien marchosos también a nivel musical y vamos a presentar una banda que viene desde Chile, desde una comuna que se llama El Bosque, se llaman Los Miserables. Y es una banda que se formó el 26 de junio de 1990 como una forma de protestar contra la dictadura de Augusto Pinochet y la nueva democracia. Bueno, pues en esta onda punk, con lírica poética, inspirados en bandas como The Clash, La Polla Records o Cortatu, pues bueno, en ese año grabaron su primera demo, que se tituló Ritmo Marginal, y telonearon la emblemática banda del punk Fishscales Ad Hoc en el Cuerpo de Bomberos de la Bandera. Y bueno, en 1995 lanzaron su primer disco exclusivo, titulado Sin Dios ni Ley, homenajeando a grupos punk y ska del gusto de la banda, de Los Miserables. Y como no, no podía faltar Cortatu. Bueno, pues esta es una versión que viene desde Chile. Los Miserables cantan así el Sarri Sarri de Cortatu. Sí. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, sí. Oh, bien. Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org. Y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. In you, the people have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. Y aquí ya son las 9 y 15 minutos en el subsuelo zaragozano. Esto es La Enredadera, emitiendo desde Zaragoza, desde Radio Topo, una radio libre, autogestionada y asamblearia. Y tenemos el placer de recibir, de dar la bienvenida a cuatro personas, ¿no?, que hoy nos visitan. Joaquín, María, Víctor y Luis, buenas noches. Buenas noches. Son las cuatro personas que han creado la Cooperativa Solidaria de Servicios Generales. Y la idea es plantear que hay alternativas, ¿no? Que nos podemos quedar en casa quejándonos en las redes sociales, poniéndolo mal, que lo están haciendo otros, pero también podríamos hacer una autorreflexión sobre lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Y esta gente lo que ha hecho ha sido crear la Cooperativa Solidaria de Servicios Generales. ¿Qué es esta cooperativa? Bueno, esta es una cooperativa que vamos a intentar hacer rehabilitaciones, o sea, hacer toda la clase de necesidades que tengan las personas, desde una rehabilitación de una vivienda hasta acompañamiento de ancianos, pasear perros, acompañamiento de niños, planchar ropa, lavar ropa, suministrar comidas a la gente que lo necesite, pintar, carpintería, vamos a hacer de todo un poco. O sea, sois gente polivalente entonces, ¿no? Pues sí. Que lo mismo le dais a un roto que a un descosío, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Cómo ha surgido el enredaros, ¿no? Vosotras cuatro, que hay que decir que una de las características, que imagino que no es la única, es que sois gente, digamos, que no tenéis ni 20 ni 30 años, por decirlo de una manera fina, y que estáis en situación de desempleo, ¿no? Partimos de ese escenario, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo estabais viviendo esa situación? Bueno, pues estábamos viviendo mal porque cobramos 400 euros cada uno, entonces no tuvimos que tomar una decisión y con ayuda de la Asociación de Vecinos, de la Astur Parque Goya y la Plataforma Solidaria nos ayudaron y nos impulsaron un poco, nos animaron y así vamos a intentar conseguir sacar esto adelante. La situación, digamos, personal o laboral era similar en los cuatro casos, a los cuatro con el subsidio este irrisorio que no llega ni para lo mínimo. 426 euros. Con eso me llega para todo. Supuestamente. Y con eso tenemos que tener bastante. ¿Y llevabais mucho tiempo en paro, qué? Sí. Cuatro años. ¿Todos? Yo no tanto, pero unos cuantos también. ¿Y qué os conocíais, del barrio o qué? De la plataforma. Bueno, entre varias asociaciones de vecinos del área norte, del Acturi Parque Goya, antes del 15M, ya hace dos años y medio más, se creó una plataforma solidaria para plantear distintas cosas que había, carencias que faltaban en el barrio. Bueno, después no sé si nos podemos extender un poco con lo que es la plataforma, lo diremos, pero en sí pedimos hablar de la cooperativa. Bueno, entre las cosas que fueron surgiendo ahora últimamente, hace tres meses o por ahí, dijimos, bueno, vimos una alternativa posible de salir juntos de algo, porque el sistema está montado para que los emprendedores autónomos sean carne de picadora. Y bueno, vimos qué opciones posibles había y se nos ocurrió esta. Bueno, nos hemos montado. En sí hay un grupo de 11 personas que podrán acceder a sumarse, pero bueno, por estos motivos asamblearios y de que tenemos que empezar más de 3, como dice la ley, pero bueno, nos asesoraron que no fuéramos más de 5, bueno, optamos en ser 4. Y me imagino que no tendríais experiencia en este régimen jurídico, por así decirlo, cooperativo, ¿o sí? vendríais de otras empresas, digamos, ¿no? De funcionar por vuestro aire, ¿no? Sí, cada uno veníamos de un sistema distinto de trabajo. Yo los últimos 8 años era chofer de camión, el cual tuve un accidente laboral bastante grave que me quedó una mano muy tocada, y en el momento de coger el alta, la empresa me cambió el cromo y yo le entregué el alta, ellos me entregaron el despido. Soy el Benjamín del grupo, que soy el más joven de todos, pero al mismo tiempo somos ya como la escoria de la jubilación y no nos dan trabajo en ningún lado. Entonces por eso hemos decidido dar este paso e intentar por nuestros medios poder salir para tener un pequeño sueldo digno, nada más. Bueno, de momento ya tenemos una cooperativa creada, que cualquier persona puede llegar a ella. Se llama Cooperativa Solidaria de Servicios Generales. Ya está constituida, ¿no? Y ya cualquier persona os podría pedir faenas, ¿no? Sí, perfectamente, cuando quieran. Venga, pues a ver, antes habéis hecho una relación bastante extensa de cosas que podemos hacer, ¿no? Estamos hablando de temas de reparaciones, mantenimientos, rehabilitaciones. O sea, hay alguno que controla de albañilería, ¿no? Sí, yo soy albañil, escayolista, coloco pladur, techos desmontables. Todo eso lo controlo yo. Luego estamos viendo que hay temas más que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Acompañamiento de mayores, cuidado de niños, paseo de animales y temas de limpieza también, ¿no? ¿Eso hay alguna persona o entre todas o cómo haréis? Yo he estado cuidando enfermos 2 años, tanto en casa como en hospitales, y pues todo lo demás, he estado en empresas de limpieza. Hacer comidas caseras, si no es lo eso, pues yo creo que está en la mano de todos. Lavado, planchado, hoy en día igual te da que seas hombre que mujer, lo podemos hacer cualquiera. Y lo que no sepamos lo aprenderemos. Está claro. Luego estoy viendo, por ejemplo, eficiencia energética. ¿Qué pasa, que hay algún ingeniero aquí en la cooperativa? Sí, aquí levanta la mano uno. Madre mía. Hay uno. No, pero bueno, de hecho, lo que no dispongamos entre nosotros cuatro, la idea es que seamos más en poco tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que bueno, había que empezar un día y hemos decidido empezar ahora. Y cuatro, y bueno, lo que no se contratará. Sí, sí, y estoy viendo que también hacéis servicios de fontanería, de gas, de todo, digamos, carpintería, en fin, que tenéis un espectro bastante amplio, ¿no? Una diversidad grande, ¿no? A nivel laboral. Sí, es que tenemos detrás de nosotros 11 personas que están dispuestos a incorporarse a la cooperativa, porque al principio estamos para apuntarnos 11, entonces los 7 que se han quedado detrás, que hay uno que es carpintero, otro que es fontanero, entonces por cosas de la burocracia no hemos podido apuntar a los 11, pero están detrás, que en el momento que haga falta, pues se le contrata y entraría con los mismos derechos y las mismas obligaciones que nosotros. Uh-huh. O sea, y sería un miembro más de la cooperativa. A ver, quien nos esté escuchando ahora mismo necesita alguno de estas faenas. ¿Cuál es la mejor manera de contactar con la Cooperativa Solidaria de Servicios Generales? Y bueno, hoy por hoy, que aún no tenemos la web en funcionamiento, tenemos un correo, solidariadeserviciosgenerales@gmail.com. Repito, apunten ustedes que están al otro lado del transistor o del ordenador, solidariadeserviciosgenerales@gmail.com, o sea, el nombre de la cooperativa, @gmail.com. Bueno, también nos podríamos dar unos teléfonos, pero si no, bueno, a través del correo, y si no... A través del correo electrónico, venga, os voy a dar el teléfono de Joaquín, por decir uno, ¿vale? Que es el primero que está, por decir uno, pero ya sabéis que a través del correo electrónico, pero por si acaso alguien nos escucha a través de la radio y no se familiariza con el tema informático, pues bueno, el móvil de Joaquín, 639-478-960, repito, 639-478-960, eres el de Joaquín, y si no, el correo electrónico, solidariadeserviciosgenerales@gmail.com. Antes habéis anunciado pues que todo esto parte un poco de una plataforma solidaria, ¿no? De sí. Los barrios del norte de Zaragoza. Entiendo que vuestra situación no es única, no es ni de vosotras cuatro, ni de las 11 que tenéis un poco en red, sino que es algo que me imagino que, a pesar de ser un barrio joven, ¿no?, que lo ponen como un barrio con más posibilidades, pues también estará afectando muchísimo, ¿no?, la situación de desempleo. Contaros un poquito cómo estáis trabajando en la plataforma o cómo está planteando el salir de esta situación. Bueno, pues en la plataforma estamos tratando, lo primero, intentar que las viviendas sociales, que Zaragoza Vivienda rebaje los precios de alquiler a la gente que tiene pocos ingresos. En parte se está consiguiendo. Estamos tratando de que el IAI, en vez de tardar un año a cobrar, como se está tardando 10 meses, un año, a ver si podemos conseguir que se pague en 2 o 3 meses como máximo. El IAI, para la gente que no entiende, es el Instituto Aragonés de Inserción, ¿no? Exactamente. Que es como si dijéramos Ingreso Aragonés. Ingreso Aragonés, que sería lo que está en las antípodas de lo que sería una renta básica, ¿no? Que es lo que realmente exigiría la situación actual, ¿no? Que cualquier persona por nacer ya tendría pues los derechos asegurados, ¿no?, de poder comer, vestirse y tener una vivienda, pero bueno, eso no... En este país actualmente no tiene esos derechos. No se cubre. No. Luego también intentamos, hacemos recogida de alimentos en los centros comerciales que nos dan permiso. Hemos hecho dos o tres recogidas de alimentos. Luego otra compañera que trabaja en el hospital provincial pidió permiso para hacer una recogida de alimentos allí repartirla entre la gente necesitada del barrio. Luego este verano también, con la ayuda del concejal de Xunta Aragonesista, Carmelo Asensio, conseguimos con 47 niños que se habían quedado sin beca, que al no haber colegio, pues no tenía, claro, no tenían beca de comer, consiguió que se les diese de comer durante todo el verano. Uh-huh. O sea, entre todos estamos luchando por eso, por que la gente que no tiene nada o que no tenemos nada, tratar de llevar la vida un poquitín más digna, lo más digna posible. O sea que estamos, por dar un titular, ¿no? El tejido asociativo está intentando que sean posibles derechos tan básicos como la vivienda, o la alimentación o el trabajo. Sí, exactamente. Impresionante, ¿no? El momento en el que estamos, ¿no? Sí. Eso tenemos una gente detrás que es muy eficiente, por ejemplo, Asungulina, que es nuestra presidenta, que es muy, muy, muy eficiente, y está. Y luego está Julio Murillo, que también es una persona muy responsable y muy eficiente. Con respecto a Asun, mandarle desde aquí un abrazo solidario, que ya lo sabe, que esta semana comenzó o se retomó el juicio, ¿no? Sí, sí. Que es pura represión a la gente que lucha, ¿no? Yo fui denunciado el mismo día que a ella la denunciaron, y luego la enjuiciaron. De los 4 denuncias que hubo ese día, uno de ellos soy yo. Ella es denunciada y enjuiciada, y yo solamente soy denunciado. Uh-huh. Y 3 personas más. Y multado. Y multado, o sea, encima de sí, luchar, y encima estar en una situación en riesgo de exclusión, digamos, encima además te multan, sí, para acabar un poco de, por ir a pedir, de orientarte, ¿no? Por ir a pedir los derechos para los demás. Pero además lo peor es que este juicio en sí es una pantomima de este ministerio y de este sistema. Uh-huh. Porque nada de lo que se ha dicho es cierto, y una señora jueza que solo quiera dirigir y llevar adelante una palabra de un policía que está mintiendo desde el primer hasta el último párrafo, esto es algo deplorable. Aquí está claro que el tema del juicio, de este y de otros, siempre tendrá los micros abiertos de la Enredadera y de Radio Topo, pero en este caso estamos presentando una cooperativa en positivo, solidaria y de servicios generales, y a mí una característica que me parece muy interesante es que proviene del tejido asambleario, ¿no? Del tejido de barrio, asociativo, sí, y abierto. Sí, que sí, son, sí, características muy interesantes ahora cuando parece que la ultraderecha también está intentando coger ahí su nicho de aparición, ¿no? Y están jugando con estas palabras, que esto es real. Esto es gente del barrio que se organiza para intentar buscar una solución de dignidad, ¿no? A nivel, sí, laboral, ¿no? Una solución para el barrio, para los vecinos del barrio. Bueno, es que a nosotros nos llegan casos, en la última asamblea que tuvimos de la plataforma, nos llegaron 2 personas desde Valdespartera, que tenían problemas con los alquileres, a ver si nosotros podíamos ayudarles. Entonces, lo estamos estudiando, y si se puede, pues lucharemos porque esas personas dejen de tener esos problemas. Pero principalmente es el barrio, a los vecinos de barrio de Actur y Parque Goya. Oye, y preguntaros, ¿los primeros pasos de la cooperativa cómo han sido? ¿Ya ha habido alguna respuesta de gente, vecinos, os han pedido alguna faena ya? ¿Va la cosa despacio? ¿Estáis contentos con la respuesta? Bueno, sí, a través de la primera nota del periódico recibimos como 30 correos en un par de días, de los cuales poco menos de la mitad eran pedidos de presupuesto. Bueno. Hemos dado unos cuantos y, bueno, hasta ahora confirmado solo hay uno. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Por, o sea, vemos que, sí, sí, que esto puede tirar, ¿no? Pues desde aquí, desde la Enredadera, felicitaros, ¿no? En primer lugar, felicitaros porque, desgraciadamente, somos mucha gente pasándolo mal, pero no tanta dando propuestas en positivo o intentándolo, ¿no? Cada uno, pues todo el mundo se está quejando, ¿no? Pues es una época de quejarse, de indignarse, pero lo que decimos, ¿no? Que de la indignación al compromiso, ¿no? Que ya es momento, ¿no? De decir, venga, va, que sí, que lo están haciendo ellos muy mal, que hay que seguir intentándoles bajar de las poltronas, pero también tenemos que hacer algo entre medias, sí, porque si no... Es que si no hacemos nada nosotros, ellos nos van a machacar cada día más. Es que estamos en sus manos. Que nada, que la solución no pasa por rezar, por ir a arrodillarnos por ahí o por ir al INAEM, porque en el INAEM no nos dan nada. Bueno, pues felicitaros Joaquín, María, Víctor y Luis de la Cooperativa Solidaria de Servicios Generales. Recuerdo una vez más el correo electrónico para que todas aquellas personas, empresas, etcétera, que necesitéis mantenimiento, reparaciones, albañilería, alicatados, pintura, montaje de muebles, temas de eficiencia energética, acompañamiento de mayores, cuidado de niños, limpieza de viviendas, lavado, planchado, preparación de comidas caseras y más cosas que me he dejado, que he ido leyendo una de cada 3, pues ya sabéis, tenéis un correo electrónico que es solidariadeserviciosgenerales@gmail.com. Y os invito a que pidáis presupuesto y a que os enredéis, ¿no?, con esta cooperativa, sí, a la que deseamos mucha suerte. Nosotros lo que podemos decir es que garantizamos el trabajo al 100%. Preferimos tardar un día más en hacer el trabajo, pero hacerlo de calidad y bien hecho, que no tengamos problemas. Ahí queda. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? No. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Ánimo. Bueno. Ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos para escuchar a United Flavor, que es una banda que tiene entre sus filas a una cantante española que se llama Carmen. Y bueno, pues este grupo en realidad viene de la costa de Ivory, también de la República Checa y de Eslovaquia, y mezclan reggae, hip hop, flamenco y otros estilos. Y bueno, pues para descubrirlos vamos a poner un tema de United Flavor que se llama Le Petit, el pequeño. Pasado sábado 12 de octubre de 2013 en Zaragoza no solamente se hizo una ofrenda a un cacho plástico, sino que también nos visitó Javier Gallego Crudo, el director de Carne Cruda, ya sabéis, primero en Radio 3, ahora en la cadena SER, y bueno, pues invitado por el grupo de Derechos Civiles 15M y la Pantera Rosa, librería y centro social, pues tuvimos el placer después de sus actuaciones de charlar un ratico las gentes de Arainfo en una entrevista que tenéis grabada en vídeo y que la podéis ver en el portal arainfo.org, y hoy nos apetecía ponerla también en la radio y ponerla íntegramente. Así que sin más dilación nos vamos a dejar con esta entrevista a Javier Gallego, que dura 30 y pico minutos, pero la verdad que no tiene desperdicio. Estuvo, yo creo que bastante interesante. A los que os guste Carne Cruda, por supuesto, gran parte de la entrevista tiene que ver con el programa de radio, pero también tiene mucho que ver con la situación actual en la que estamos y ver si los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Los sueños son posibles. ¡Ey! ¡Despierta! Que esto no es un sueño. Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. Bueno, Javier, la última vez que al menos yo charré contigo era la etapa del despido de Radio 3, la salida forzosa, digamos, y el anuncio, que todavía no era con detalles, de la continuación, ¿no? De la evolución de Carne Cruda hacia otro medio de amplio espectro, ¿no? Digamos. Y finalmente, pues bueno, hemos visto que es la cadena SER. Cuéntanos ahora mismo cómo está carne cruda en esta emisora. Bueno, pues yo creo que el programa sigue tan crudo como estaba en sus contenidos, en sus formas, en su lenguaje y en su manera de mirar la realidad y la actualidad. Decidimos hacerlo en la cadena SER porque nos ofrecía una plataforma suficientemente potente y grande, un altavoz para poder seguir contactando y conectando con la gente que nos sigue y tratar de ampliar ese público, y sobre todo porque ofrecía los medios además tecnológicos y técnicos que una radio profesional requiere. Y la verdad es que estamos contentos porque el programa se sigue haciendo ahora mismo dos veces por semana, los miércoles y los viernes se hacen directo a través de la red, que también es un espacio que hay que ir explorando, aunque todavía está, digamos, dando sus primeros pasitos, pero también es bueno intentar abrir ese camino, porque yo creo que en unos años la radio se escuchará por ahí. Y estamos teniendo un pequeño espacio de antena todos los días en hora 25, donde hacemos sátira política con editoriales en el estilo de lo que hacemos en el programa, es decir, diciendo las cosas claras y tratando de ir a la yugular. Y bueno, yo estoy contento con lo que tenemos, sobre todo porque el programa ha sobrevivido, el estilo sigue ahí, y sobre todo la gente que hizo que el programa no muriese, pues sigue teniendo un espacio donde encontrar voces interesantes y donde también sentirse reflejado. Me gustaría, eso no lo voy a negar, tener el programa en antena, porque sigo pensando que la antena es el gran altavoz, y creo que es un momento en el que un programa como Carne Cruda en la radio llegaría a mucha gente y hay mucha gente demandando este tipo de discursos, otras visiones alternativas de la realidad y voces que nos cuenten otras historias a las que nos está contando casi todos los medios y casi todas las voces. Hombre, la verdad que el cambio, ¿no?, de Radio 3 a Cadena SER no ha supuesto un cambio grande, ¿no?, en cuanto a formato, sobre todo. Yo creo que no. De Carne Cruda, ¿no? ¿Tú te sientes cómodo con lo que es la hora y hora y algo que haces ahora mismo de Carne Cruda? Pues eso es, al enredar un poco lo que son entrevistas de, digamos, de agitación, las arengas con las que empiezas el programa, que son parte del libro, ¿no?, que has presentado esta mañana, con entrevistas más artísticas, digamos, ¿no?, de gente que está en el mainstream o en ámbitos más comerciales. Sí, no ha cambiado básicamente nada el programa, quiero decir, lo que salía en la radio pública es lo que está saliendo ahora en la cadena SER, y eso es de agradecer en unos tiempos en los que además no solo nosotros sino otros muchos periodistas han sufrido una censura por tener un discurso que el sistema suele llamar radical. Aunque yo suelo decir que los radicales son ellos, que están destruyendo el sistema que ellos mismos ayudaron a construir. Yo me encuentro cómodo con lo que estamos haciendo. Es verdad que en una gran empresa, que tiene además intereses económicos, como cualquier empresa privada, pues a veces tienes que tener cintura y buscar los recovecos y hacer las fintas necesarias para decir ciertas cosas que a veces pueden incomodar al statu quo. Y seguimos mezclando, como tú decías, entrevistas de agitación política, social, pensadores, filósofos y activistas, con esa otra visión también de la cultura que nosotros tratamos, que a veces vire hacia la contracultura o, digamos, la cultura más alternativa, y también a veces buscar otro punto de vista de la cultura más convencional o más asentada, que a veces no, el ser asentado o ser comercial no quiere decir que tu discurso sea fácil o sencillo. Y nosotros tratamos a veces de entrevistar a esos músicos, por ejemplo, o artistas o cineastas que son más conocidos desde otro punto de vista, dándole otro giro, ¿no? Y de hecho creo que a veces hemos conseguido sacarle punta a personajes e incluso ellos mismos nos han dicho: oye, pues nunca me han hecho una entrevista de esta manera, ¿no? Creo que es un estilo que más o menos en 4 años ya, casi 5 que llevamos, hemos conseguido asentar, y estoy satisfecho con el trabajo que hace todo un equipo para tener esa otra mirada, que es lo que yo creo que es Carne Cruda, ¿no? Otra mirada. Empezaste con un contrato, ¿no?, de una temporada, ¿no?, de Carne Cruda de la cadena SER, y ahora ya has empezado la segunda temporada. Vamos a cruzar los dedos. El primer examen de la empresa lo has pasado. ¿Ha habido ahí alguna negociación o no? ¿Te han dejado...? Bueno, ha habido negociaciones porque a mí me gustaría que tuviéramos más espacio y me gustaría tener más presencia. Creo que Carne Cruda está en un momento social en el que sería interesante tenerlo ahí. También, bueno, pues eso ocurre con todas las direcciones de cualquier empresa, ¿no? Pues ellos quieren modular algunos discursos o preferirían que tú lo hicieras de una manera más acorde, digamos, a la línea habitual, pero también entienden que en Carne Cruda, precisamente si se ha convertido en lo que es por haber mantenido otra línea argumental. Entonces, bueno, aunque yo puedo tener, pero lo he tenido con jefes en Radio 3 también, discusiones, de, hombre, no, esto no lo digas así, o tendrías que hacer esto de otra manera, ¿por qué no barajamos otras posibilidades? Esa conversación lo he tenido también en Radio Nacional, pero al final creo que han comprendido que si el programa funciona, es porque mantiene otra línea, y si tratas de tergiversar esa línea, al final sabes que el programa no va a funcionar. Yo aún así le insisto al jefe de programas de la SER que nos dé antena, que por qué no pasa esto a antena. Y bueno, lo que pasa es que bueno, las radios convencionales y generalistas tienen parrillas muy cerradas, que se mueven muy poco en los últimos años, y especialmente en los años de la crisis, donde están perdiendo ingresos por la publicidad ha bajado. Entonces arriesgar ahora es difícil, pero bueno, yo le digo siempre a los oyentes que con los que me encuentro, ¿no?, de seguir ahí, seguir machacando, porque bueno, igual si oyen un ruido o un run run, dicen, bueno, igual podríamos intentar probar este programa en formato radio, ¿no? No solo en la red. Así que bueno, la ficción, sátira política que estamos haciendo está funcionando muy muy bien, y eso les está llegando, ¿no? Así que bueno, no son más problemas que los que he tenido anteriormente, y estamos satisfechos. Ya lo ha dicho Javier, pero lo que charramos, ¿no?, con la gente es que echan de menos el transistor, ¿no? El poner a las 2 de la tarde carne cruda, ¿no?, cuando estás en el trabajo, acabando la jornada o yendo a comer, y tener ese espacio, ¿no?, de radio, que ahora en internet también lo tienes, pero ese punto de radio, que yo no comparto con lo que has dicho tú, de que la radio acabará siendo por el ordenador, de momento hay mucha gente. No, la escuchamos, por el transistor. Sí, no, vamos a ver, la radio acabará siendo por el ordenador y por tu teléfono móvil, lo quieras tú o no. Lo que pasa es que no va a ser dentro de 2 años, probablemente sea en 10. Quizás estamos hablando de un tiempo largo, pero tú piensa en sí. Lo que tú tenías en tu teléfono hace 3 años y lo que tienes ahora. Es decir, la tecnología al final que va a extenderse en todos los formatos, en televisión ya sucede, es la tecnología que tenemos en los móviles, que ahora también están televisiones, etcétera. Evidentemente es un camino muy largo el que queda por recorrer, y yo soy un gran amante del transistor. Tengo mi casa llena de pequeños transistores, voy de una habitación a otra encendiendo el transistor, y yo también echo de menos no estar en ese transistor, ¿no? Y también echo de menos cuando llegan las 2 darle la comida a los oyentes, ¿no? O sea, me siento huérfano muchos días cuando llega la 2, digo, ay, qué pena que no estamos ahí, ¿no? Pero yo te suelo poner a las 2 y encuentras un vacío. No, independientemente, o sea, enciendo el ordenador y lo pongo a las 2. Me imagino que habrá más gente además, ¿eh? Sí, y si hay algo que lamento es que el no estar en el transistor hace que no lleguemos a un determinado público, porque hay una brecha digital. Es decir, no todo el mundo está en internet, no todo el mundo está en la red, y no todo el mundo utiliza la red de la misma intensidad. Quizá las nuevas generaciones sí están más acostumbradas a consumir a través del ordenador o el móvil, pero las generaciones anteriores, muchas de ellas oyentes de carne cruda, pues lo consumían a través del transistor clásico, y esas personas no tienen acceso tan fácilmente. Y es verdad que además el hecho de no estar en antena pues hace que se olviden de que estás, les cueste más, cuesta un esfuerzo. Bueno, yo insisto y trato de decirle a la gente, bueno, siempre que puedas, si te acuerdas, pues bájate el podcast, porque siguen saliendo gente muy interesante y seguimos mostrando discursos que creo que merece la pena ser escuchados, ¿no? Y pero vamos, el altavoz que te da ahora mismo un transistor no te lo da todavía la red. Afortunadamente hemos leído, por ejemplo, esta semana, ¿no?, que la entrevista al partido X ha sido lo más escuchado en Cadena Ser Online. ¿Te sientes cómodo? O sea, ¿sabes la audiencia que tienes? Los resultados online están siendo muy, muy satisfactorios. Uh-huh. Es decir, estamos entre lo más escuchado de la SER, sin tener además el apoyo del altavoz de la antena. Es decir, otros programas que son muy descargados también tienen un apoyo, que están saliendo cada día o periódicamente en la antena, y eso genera una publicidad y una difusión que nosotros no tenemos. Estamos trabajando mucho en las redes sociales, insistiendo, como yo digo, esto es radio puerta a puerta. O sea, antes tú venías a mí, tú ponías el transistor y yo aparecía. Ahora soy yo el que tiene que ir a tu puerta y decir, oye, que hemos entrevistado al partido X, por poner un ejemplo. Pero hemos tenido, no es el primer caso en el que los contenidos de carne cruda llegan a lo más oído, a ser lo más oído de la cadena SER online. Todo lo que hacemos de sátira política diaria llega siempre a los 10 contenidos más escuchados. Puedes llegar a la primera posición, segunda, tercera, quinta, novena. Y los programas siempre también entran ahí, y en algunos casos, y no es el primero, hemos alcanzado la primera posición y hemos incluso mantenido esa posición hasta 2 o 3 días, ¿no? También nosotros estamos buscando ahora contenidos que estén muy relacionados con lo digital, que se muevan bien por la vía digital, porque ellos mismos también apoyan el programa y nos ayudan a difundir, como es el caso del Partido X, que es un partido que se funda por activistas, ¿no? Por gente de la red, y que lo han movido, vamos, o sea, ha sido espectacular el movimiento que ha tenido el programa. En pocas horas se había colocado en la primera posición. Bueno, pues también estamos apoyándonos unos a otros, ¿no? Con el cambio de emisora, sí que hemos notado que ha habido un cambio, lógicamente, técnico, ¿no? Como has dicho, ¿no? Que tú buscabas que hubiera unos mínimos, ¿no? Que te permitieran hacer la carne cruda que tú querías hacer, pero también de colaboradores. Cuéntanos esta evolución, ¿no? Porque son voces nuevas, entiendo que técnicos nuevos, otra manera de funcionar, imagino, ¿no? Sí, vamos a ver. El equipo ha variado porque las personas que estaban trabajando conmigo en Radio 3, cuando a mí me expulsan, pues alguna de ellas continuó trabajando en Radio 3, lo cual además es muy significativo, de que en realidad lo que querían era quitarme a mí de en medio, no quitar al equipo, ni era caro el programa, como se llegó a decir. Uh-huh. Y otra de las personas que estaba trabajando había terminado su contrato pues pocas semanas antes y había encontrado otra colocación. Entonces yo tuve que buscar personas de mi confianza, gente con la que ya había trabajado, que son las que ahora mismo están conmigo. Colaboradores, mantenemos a muchos de la anterior etapa, también hemos incluido algunas voces nuevas. Este año vamos a empezar a incluir más alguna voz también de la cadena SER, pero es verdad que somos un equipo todavía reducido y no abarcamos todo lo que nos gustaría. Ahora mismo vamos a ir pasito a pasito y si conseguimos crecer y el equipo puede ser más grande, pues intentaremos hacer más contenidos, incluir más voces y hacer el programa más rico. En este momento hacemos lo que podemos y llegamos con el agua al cuello. También ten en cuenta que hacemos dos programas a la semana, además de una mayor duración que eran de lo que eran los programas anteriormente, y la sección diaria, que son solo 5 minutos y medio, sí, pero son 5 minutos y medio, y tú que eres de radio lo sabes, muy trabajados al dedillo, con mucho montaje, mucho guión. Claro, es una tira que nosotros aprovechamos al máximo, porque en 5 minutos y medio a veces tratamos hasta 4 o 5 temas de la actualidad. Y bueno, pues es trabajo a veces más arduo de lo que parece, ¿no? Quizá la gente diga, 5 minutos, eso se hace en poco tiempo. Quien ha hecho radio sabe que es más costoso. Se nota, ¿no?, a través de Carne Cruda que sigue habiendo muchas ganas, ¿no?, de decir determinadas cosas. Sin embargo, sí que desde que comenzó el programa ahora ha habido un cambio. Sobre todo yo lo voy a seguir el paralelismo del 15M, ¿no? O sea, cuando Carne Cruda estaba, yo creo que su máximo esplendor era cuando el 15M coincidía, ¿no? Que estaba la gente en la calle con un montón de movimientos. Eso ha cambiado. ¿Tú cómo lo estás viviendo desde Carne Cruda, ¿no? Esta evolución, ¿no? Hoy te invito al 15M también. ¿Eh? Hoy me invito al 15M. Vivos. Sí, es un... Vamos a ver, yo creo que el 15M ha ido mutando, como cualquier movimiento social. Tuvo su momento de esplendor o estallido en la toma de las plazas y en las asambleas y movimientos asamblearios que surgieron a raíz de eso, pero hemos visto, digamos, que ese Big Bang ha tenido consecuencias en las mareas, etcétera, ¿no? Es decir, que quien dice que el 15M está muerto no entiende para nada lo que significa el movimiento, y además, yo siempre lo digo, en el periodismo ha tenido una influencia fundamental porque ha cambiado la agenda política. Antes no se hablaba de los temas que se están hablando ahora, que son los temas que puso sobre la mesa la ciudadanía en aquellos días de mayo de 2011, ¿no? Nosotros en ese momento, pues sí, vivimos un momento también de auge porque habíamos estado ahí, bueno, tuvimos, digamos, el ojo, la vista, ya veníamos hablando de movimientos sociales y de la indignación, habíamos hecho programas previos. Nadie, por supuesto, sabíamos lo que iba a ocurrir, pero bueno, habíamos estado ahí, ya conocíamos, y además en cuanto sucedió era lo que estábamos esperando muchos ciudadanos que sucediese, así que fuimos rápidamente a poner nuestros micrófonos ahí. Además, el 15M creo que nos acogió bien porque sabían que nosotros veníamos hablando de esto. Respecto a la transformación que puede haber sufrido el programa, creo que estamos en un momento de transición entre aquella indignación estallido y no sabemos muy bien lo que va a venir, pero creo que hay que empezar a construir antes de que nos pille el toro. Es decir, nosotros también creo que en Carne Cruda seguimos dando y aportando ideas, quizá ahora no con el... Claro, ahora no tenemos el altavoz que teníamos antes, pero seguimos haciéndolo con el mismo furor y por ahora no hemos perdido ni la energía ni hemos llegado al cansancio y al hartazgo. O sea, seguimos dando razones para la esperanza, que es lo que muchas veces me dicen los oyentes, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de transición. Estamos, nos cabreamos, salimos a la calle, propusimos cosas, no fuimos escuchados. Eso generó que la gente se moviera a los barrios, a las asambleas, a las mareas, a las plataformas, que ha conseguido parar parte de la sangría y sobre todo acoger a quienes están sufriendo esa sangría, y ahora mismo creo que es el momento de empezar a construir un modelo nuevo, porque vamos a llegar en un futuro próximo a unas elecciones, a un momento de crisis también en las instituciones, y es el momento de estar ahí en el proceso constituyente, es el momento de apoyar nuevas alternativas políticas, es el momento también de que las minorías cojan su posición en lo político, y en ese sentido creo que es hacia donde se está moviendo Carne Cruda, ¿no? Que siempre ha tratado de ser altavoz o megáfono de los movimientos sociales, y lo sigue siendo en ese sentido. Estamos buscando voces de qué están haciendo las mareas, qué puede pasar en las próximas elecciones, qué hacen los partidos minoritarios, por qué la izquierda no se está moviendo lo suficiente para captar ese desencanto ciudadano. Estamos de todas maneras todos a la espera, ¿no? Pero bueno, Carne Cruda no es el que se adelanta, simplemente nosotros ponemos el micrófono para que lo que sucede en la calle salga en la radio, ¿no? Cosa que creo que a veces los medios de comunicación habían olvidado, ¿no? Palpar y sentir y amplificar el sentir de la calle, ¿no? Y eso, Javier, ¿cómo lo haces para poner el micrófono en esos movimientos abarcando un espectro bastante amplio? Porque no, sabemos que no es fácil, ¿no? Que hay muchísima gente moviéndose y normalmente en Carne Cruda sale bastante gente diversa, ¿no? Eso es costoso. Si tenéis un equipo pequeño, que te pegas todo el día, pues sí, mirando, ¿no?, todo lo que se mueve, contactando con todo Dios. Hombre, vamos a ver. O sea, tenemos un equipo pequeño, lo cual nos hace trabajar muy intensamente durante muchas horas para tratar de llegar a todo y estar al tanto de todo lo que sucede. Pero también es verdad que en el medio radio, Carne Cruda se ha convertido en parte en una referencia para los movimientos sociales. Entonces también la gente nos viene, nos habla y nos cuenta y nos dice a través de las redes sociales, a través del correo, de hoy ha pasado esto, ¿os habéis enterado de esto? Otro, nos cuelgan noticias. Y así tenemos el mejor y más grande equipo de guionistas que tiene un programa de radio. Creo que también parte es mérito nuestro porque hemos cultivado mucho la relación con los oyentes. Yo siempre, desde el principio, pensé que la red ahora mismo es el principal surtidor de contenidos. Nosotros estamos muy atentos ahí porque además vivimos exclusivamente ahora de la red. Y nos ayudan muchísimo los oyentes, o sea, cantidad de temas. De hecho, yo a veces echo de menos no tener más que dos programas, porque no abarcamos todo. De hecho, me encuentro con gente y dice, hombre, ¿cómo no habéis hablado de esto? Y es que no nos da tiempo, ¿no? También porque no somos solo un programa político y social. O sea, yo también quiero recordar que Carne Cruda es un panorama de la vida, ¿no? Quizá desde otro punto de vista, mirando otros horizontes, pero no solo hablamos de política y de cambio social, también hablamos de otros espíritus rebeldes en campos de la cultura, la literatura, el arte, el cine, la música, ¿no? Y tratamos de que todo eso esté reflejado, porque la vida no es solo la lucha política, que también, pero también necesitamos ideas que nos nutran el alma para tener esa fuerza. Sobre todo en este momento sí que es verdad que creo que la lucha política es esencial. Algo que no ha cambiado, ¿no?, y que es una seña de identidad de Carne Cruda es la arenga, ¿no?, con la que sueles comenzar el programa, ¿no?, tu editorial, ¿no?, súper personal. La arenga, algunos lo llaman la monserga, otros lo llaman el sermón de la montaña. Yo a veces pienso que soy el Simón en el desierto, subido en la columna, Simón el estilita, en fin, llámalo como quieras, ¿eh? Lo llevamos crudo, es el libro que editaste en septiembre de 2002 y que recogía las primeras épocas, ¿no?, de Carne Cruda, esas editoriales, ¿no?, digamos. Como esta mañana lo has presentado en Zaragoza, pues cuéntanos un año después cómo se ha movido el libro, si ha tenido interés también para las lectoras. Yo, lo primero que he dicho hoy en la presentación de Zaragoza, del libro, es que siento pena de que ese libro que se escribió y se publicó hace ya más de un año siga tan vigente en el día de hoy. Que la realidad, la cruda realidad de la que hablaba entonces, sigue hoy tan candente, incluso más sangrante que entonces, ¿no? También es verdad que el libro no solo habla de los ataques a la ciudadanía, de los abusos del poder, sino de la reacción ciudadana en contra de eso y de la construcción de un nuevo tejido social que me parece muy interesante, ¿no? El libro ha funcionado muy bien, creo. Hemos llegado a la segunda edición, que en días como estos es bastante. También tener en cuenta que es un libro de artículos políticos, es el ensayo, que no es el género que más se lee, pero tengo la suerte de tener un editor muy convencido de lo que hace, además un amante de los libros, que tiene una editorial muy pequeñita, pero que sin embargo se mueve sin parar para tratar de llegar a muchos públicos. Estamos en muchas librerías que también se mueven, lo cual nos ayuda, y en principio ha ido bien. O sea, lo bueno sería que este libro dentro de un tiempo no fuera tan bien, se olvidase porque hemos conseguido construir algo mejor. Ahí lo que suelo yo decir, puede encontrar la gente razones para la indignación y la reacción y formas y estrategias para enfrentar la cruda realidad en la que estamos. Y hoy has traído también a Zaragoza Abolición de la Pena de Muerte, en este caso un libro de poemas editado por Arrebato, que hemos tenido el placer de disfrutarlo con la música Javier Solís, ¿no?, a la guitarra. Para la gente que no ha podido estar, cuéntanos qué recogen estos versos, ¿no?, bastante macabros, ¿no? Son un sentido. Sí, es un poemario tenebroso, oscuro. Si yo soy crudo en mi vertiente radiofónica, social y más política, aquí hablo, digamos, de otras crudezas que tienen que ver con el alma y con los dolores más personales y privados. También, bueno, pues todos tenemos muchas facetas y muchas caras. En la política a mí todavía no me ha salido un poemario político y social, que igual llega, sino algo mucho más personal e íntimo, que también me ayudó a superar una época dolorosa. O sea, son poemas que, como suelo decir yo, pues duelen, pero curan. Por lo menos a mí me sanaron, incluso me salvaron de momentos amargos. Y lo estamos presentando en un espectáculo con música y también con radio, es decir, con montajes radiofónicos que acompañan al libro. Un libro que habla de eso, de la pena de muerte, de la pena de las muertes diarias, de esas cosas que perdemos, de los desgarros internos, de los abandonos. Y lo presentamos en un espectáculo que está funcionando muy bien en los sitios que lo hemos hecho. A la gente le gusta, tiene que ver con el spoken word, con la poesía rock, digamos, es decir, acompañado con música violenta, como son algunos poemas, y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y está teniendo buena acogida porque, bueno, yo vengo de la radio y quizá, claro, yo necesito oír esos poemas, me gusta que suenen y resuenen. Y en ese sentido mucha gente se ha sentido sorprendida, ¿no? Primero de esta faceta poética y también, bueno, de escuchar casi algo radiofónico, poético, radiofónico y musical al mismo tiempo. Creo que es bastante completo y sencillo al mismo tiempo el espectáculo. Tu acompañante Javier Solís es además... Colis, acompañante en Forastero, ¿no? Sí. La banda que tenéis ahí pendiente de grabación, edición, hacer directos fuera de Madrid, etcétera. Contaros qué pasa, Bueno, Forastero es una banda formada por músicos que están en otras muchas bandas, muy inquietos. Algunos de ellos tienen que mover inevitablemente en otros proyectos, porque si no, no podrían vivir de ello, de la música. Entonces está siendo complicado compaginar los horarios y los calendarios de todos. Hicimos una grabación que no hemos publicado porque era más una grabación de referencia para nosotros, para ver cómo iba sonando el grupo y lo que habíamos construido. Es un grupo de música instrumental con un aire muy cinematográfico, que se mezcla el rock con el jazz, con las bandas sonoras, con una cierta violencia sónica, y hemos recibido afortunadamente una oferta de un sello de Madrid, de Los Monk, de grabar un primer single para ver cómo funciona, y estamos, digamos que barajando distintas posibilidades para salir fuera de Madrid a tocar y para empezar, sobre todo a partir ya del año que viene, a funcionar con mayor estabilidad y más continuidad, porque ahora algunos de los músicos que están en el grupo están de gira, les acaban de sacar disco con otros proyectos y está siendo difícil compaginarlo, pero vamos, en el futuro ustedes oirán hablar de Forastero. Bueno, pues radio, poesía, la batería, además también escribes en el diario.es, ¿no? Ahí sigues, ¿no?, con la colaboración. Sí, sigo. Llevo algunos meses con más retraso y escribiendo menos en el diario.es, aunque sí estoy escribiendo en la versión en papel del diario. Voy a intentar reincorporarme con más frecuencia a la versión digital, y además en próximas fechas, dentro de unos días, coincidiendo precisamente con la fiesta nacional, el diario saca un libro que se llama Relaxing Café con Leche y otros hitos de la marca España. Que es un libro conjunto de una antología de artículos en torno a la marca España, en los que yo he participado, que se presenta un poco para desmontar esta marca España que nos ha tratado de vender el gobierno actual. Así que vamos, parar de escribir no paro, a veces no tengo tiempo ni de respirar, mi familia me echa de menos, y sí, sigo colaborando con el diario, porque escribir también es una vertiente que me gusta cultivar y que creo que es necesario, ¿no? A veces tener más el texto que te da contexto y te permite reposar más ciertas ideas. Y Javier, como te va la marcha, no sé si te habrán propuesto alguna sugerencia política, ¿no? Más seria, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy recordando ahora David Fernández, ¿no? De las CUP, que también venía del periodismo en la directa y que en un momento determinado pues dio el salto, ¿no? A encabezar, en este caso, una candidatura, ¿no? En, claro, en Cataluña. En tu caso, ¿te no, echan los trastos? No, ¿estarías abierto a eso? No me han tirado los trastos. Es verdad que David, de las CUP, viene de un periodismo más activista. Yo digamos que vengo de un periodismo más clásico y que tampoco quiero convertirme en activista porque creo que de esa forma perdería un punto de vista, una cierta distancia que creo que no me viene mal para poder hablar sin, digamos, acabar perdiendo el centro, ¿no? Digamos, la perspectiva. O sea, yo no me quiero convertir en activista, yo quiero seguir siendo periodista, que es mi trabajo, aunque me sienta muy cercano a ciertos movimientos sociales y a, sobre todo a la ciudadanía que se moviliza y reacciona, eso lo tengo claro, pero también creo, es decir, yo siento que tengo un compromiso y lo mantengo intensamente, pero creo que hay que separar el activismo social del que yo hablo, pero del que no formo parte, y no me han ofrecido ninguna, no me han tirado ningún trasto político, y además diría absolutamente que no, porque creo que si doy ese paso no habría vuelta atrás hacia el periodismo, que es donde creo que yo debo actuar. O sea, yo hago mi pequeña y humilde labor social en el periodismo que hago, que trato de que sea eso, un periodismo comprometido, ¿no? Y por ir rematando ya la entrevista, en carne cruda, pues aparecen profesionales, filósofos de diferentes artes, gentes, ¿no?, diversas, también movimientos sociales, más anticapitalistas, rupturistas, reformistas, destituyentes, constituyentes, hay un poco de todo. Tú que estás entrevistando a todos y cuando te preparas entrevistas pues le das a la reflexión previa y luego conociendo a la gente también tendrás tu opinión de los diferentes movimientos, ¿hacia dónde crees que podríamos ir como sociedad, ¿no?, para acabar con este régimen, ¿no?, y llegar a otro escenario, ¿no?, anhelado, ¿no?, que no acabamos, ¿no?, de alcanzarlo. Ahí queda la pregunta. Sí, no, es una cuestión que yo creo que muchos nos planteamos en este momento, ¿no?, hacia dónde vamos y qué hacemos ahora, ¿no? Porque es verdad que quizá depositamos muchas esperanzas en movimientos como el 15M, que vehicularon una indignación y que pusieron muchas propuestas sobre la mesa, pero que quizá eran demasiadas, ¿no? Lo que ha venido a continuación, que son las mareas, son movimientos más de, digamos, de contención, ¿no?, y de acogida y de apoyo a los más vulnerables, ¿no?, y de contención frente a privatizaciones, recortes, repagos, etcétera. Entonces es verdad que ahora mismo la gran pregunta es hacia dónde vamos, qué hacemos, qué va a pasar. No tengo, por supuesto, las respuestas, pero sí que creo que esos movimientos sociales, ahora mismo denominados mareas, deben seguir construyendo ese tejido social y tratar de extender la malla para que, digamos, el mar sea más amplio. Y también pienso que los partidos minoritarios, y en especial los partidos de izquierdas, que son los que, digamos, que más tienen que ver con el espíritu de esos movimientos sociales, deberían hacer una reflexión muy seria de por qué no han conseguido conducir el desencanto y la indignación de la ciudadanía. Es decir, creo que están cometiendo una grave falta de iniciativa. Y en ese sentido creo que los partidos de izquierdas del país deberían moverse, y creo que ya se están moviendo. Bueno, sé que se están moviendo incluso con la idea de crear un frente popular de partidos de izquierdas, y en ese sentido creo que deben dejar de un lado los egos, las rencillas anteriores, los nombres, el yo quiero figurar, etcétera, porque ahora mismo hay algo mucho más urgente, que es dar voz a una ciudadanía que lleva muchísimos años peleando desde el inicio de la crisis y a la que ellos tienen la obligación de impulsar. Y en próximas elecciones espero que esta ciudadanía, que está más concienciada, empiece a atomizar el Parlamento, es decir, quite poder a los dos grandes partidos, descabece ese bipartidismo y lleguemos a un punto en el que los dos grandes partidos tengan que empezar a negociar con las minorías y las minorías sean duras en esa negociación. Sean duras, o sea, quizá vivamos momentos de inestabilidad. A mí hay gente que me dice, bueno, pero es que sin el bipartidismo este país se viene abajo, no podemos ahora entrar en un momento de inestabilidad política tan grande, precisamente cuando todo se está desmoronando. No, yo creo que los dos grandes partidos han demostrado que en 30 años no han sido capaces de construir una democracia sólida, han comerciado con ella, se han beneficiado de muy mala manera de las instituciones para las que les elegimos. Y creo que es el momento de que los pequeños den un paso y se sientan más grandes. Y entre otras cosas creo que el discurso de la izquierda más minoritaria debería ser: ya no somos tan minoritarios, podemos gobernar y queremos gobernar de esta manera. No verse solo como oposición, sino verse como verdadera alternativa de gobierno. Y de esa manera también creo que movimientos sociales que llevan mucho tiempo moviéndose van a ver un reflejo en las instituciones políticas, porque tampoco pensemos que vamos a llegar al proceso constituyente, destituyente o a la ruptura absoluta. Creo que los cambios se hacen poco a poco, paso a paso. Y sinceramente, para mí es una de las obsesiones en este momento. ¿Por qué la izquierda no está haciendo más de lo que hace? La izquierda desde los partidos, quiero decir. Y nada, por rematar una última pregunta, y perdóname la ironía, por romper recias del pasado, te ves en el siglo XXI en la radio pública, ves carne cruda de nuevo en Radio 3 y volver un poco a tu casa, ¿no? Y volver con un programa, a ser posible, diario, prime time, si puede ser. Bueno, yo tampoco ahora mismo voy a pensar en casas, estoy en una casa donde me están tratando bien y creo que tengo que aprovechar la oportunidad que se me da y... yo soy un ferviente defensor de los medios públicos, de la radio y la televisión pública. Me parece que son necesarios, imprescindibles como herramienta para la salud democrática, y quienes no lo entiendan no entienden lo que es la ciudadanía y la democracia. Creo que además este gobierno de derechas tiene la firme intención de destruirlo, o sea, de acabar, convertirlo primero en su altavoz propagandístico, y cuando ha conseguido que la audiencia baje hasta mínimos, desmantelarlo, como han hecho ya con radios y televisiones autonómicas. Entonces, yo espero y deseo, y creo que también debemos los ciudadanos defenderlo, que siga adelante la radio y la televisión pública. Yo ahora mismo estoy en la privada y quiero aprovechar este momento. Pues no, si llega, pues llegará, pero vamos, que ahora mismo pues tampoco, no voy a despreciar lo que tengo. Creo que ahora mismo tengo la oportunidad de seguir haciendo el programa, y los que me han dado esa oportunidad merecen todo mi crédito y mi respeto, porque además me están dejando hacer el trabajo que yo hacía como yo lo hacía. Entonces, bueno, pues yo lo que deseo es que la radio pública siga estando viva y que se vayan estos que la están matando, ¿eh? Bueno, Javier, darte las gracias, ¿no? Desde la info, ¿no? Y por habernos facilitado, ¿no? Y ser tan accesible, ¿no? Para este tipo de entrevistas después de la jornada maratoniana que hemos tenido. Que me río yo de los ofrentes del Pilar. Porque carne cruda. Pero no me habéis traído flores. Yo estaba esperando una ofrenda de flores, todo este rollo. Yo me tiro el rollo solo por las flores, ¿no? No, ni siquiera me habéis echado flores, espero que es esto, verdad, o sea, por favor. El típico ramillete que se le lleva al poeta, sí, ¿no? Sí, sí, un ramito de flores al final del recital, en fin. Nada, bueno, gracias a Arainfo por tener interés en nuestro trabajo y por darle voz también, ¿no? Porque al final esto es un toma y daca, en tú me ayudas, yo te ayudo, y juntos hacemos que el altavoz sea más grande y las voces lleguen más lejos. Muy bien, Javier, muchas gracias. A vosotros. Y después de la entrevista a Javier Gallego Crudo, escuchamos un poquito a Ground Nation, que es una banda de roots reggae desde Sonoma, en la Alta California, Estados Unidos. Estos vienen de lejos, yo no los conocía. Son Harrison Stedford, Marcus Urani y Ryan Newman, que se juntaron con Chris Dilbeck en 1999 y fundaron una discográfica llamada Young Tree Records, en la cual grabaron su primer disco llamado Young Tree. Y el nombre viene de la idea de estar todos juntos a un mismo nivel. Ground Nation, pues ground es suelo en inglés, y de ahí poder aprender como iguales sin que haya jerarquías o clases sociales. Y bueno, cabe destacar que en la banda utilizan el estilo de percusión llamado Yabingi, que era típico de las asambleas religiosas rastafaris, Ground Nation. Las canciones de vientos, influencia jazzística. Venga, pues mientras va calentando el paseante que nos va a llevar hoy al río Gallego, escuchamos un poquito este Weeping Pirates de Groundation, del álbum Ebron Gate de 2003. Si os gusta este grupo, Groundation, groundation.com. No, you would shall find. la enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿A dónde nos vas a llevar hoy de paseo? Pues hoy pasaremos por las orillas del río Gallego. Selvas, playas y cortados del río Gallego. Efectivamente, y en el tramito final más cerca de Zaragoza tenemos todo eso. Selvas, playas y cortados, por mucho que sorprenda alguno. Para quien no conozca el río Gallego, Paco, una breve descripción. Pues hablamos del río Gallego, no como nuestro antecedente en persona gallego, sino gallego, y eso viene porque es el Gallicum Flumen, que le llamaban los romanos, el río que venía de las Galias, nombre perfecto porque nace de hecho en la frontera entre Hispania y Galia. Y la verdad es que el gallego, por si acaso alguno se despista, es el río que pasa, por ejemplo, lamiendo los mayos de Riglos, un río tremendamente pirenaico, tremendamente con energía. Y sí que es verdad que el gallego es un río curioso porque es de lo más representativo, de lo más hermoso que tenemos en Aragón, y bueno, estamos continuamente, casi iba a decir, haciéndole putadicas, porque ya su propio nacimiento está atormentado, está entre prácticamente los escombros de la estación, por ejemplo, de Aramón Formigal. Al cabo de muy pocos kilómetros ya empieza a tener pantanos con lanuzas, con medianos, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad eso, que es un río que está tremendamente atormentado y es tremendamente vigoroso y tremendamente energético, con lo cual siempre anda ahí en una extraña lucha. Y el tramo final del río en el que vamos a hablar, pues casi, bueno, sí, casi representa también mucho eso, porque al llegar a Zaragoza le seguimos atormentándolo, y sin embargo sigue teniendo auténticas joyas y conservando esa fuerza indomable que le da el Pirineo. Y un río muy querido, ¿no? Porque precisamente hoy hemos pasado por ahí, ¿no? Y por la zona de los Mayos de Riglos está todo llena la carretera de pintadas. Río sí, el río es vida, pantano no, que da gusto verlo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que también por eso que comentamos, de entre que es un río tremendamente hermoso, vigoroso y fuerte, y todos los daños que, o todas las amenazas que sufre, hace que los que viven en sus orillas efectivamente lo amen con tremendo amor, igual a la redundancia, con tremenda fuerza. Y sí que efectivamente lo que comenta, se ve un río que la gente suele estar muy apegada a él, que vive muy muy cercana a él, y eso sí que se nota también eso en sus en toda la gente que vive por las zonas de la Galleguera, que se llama muchas las partes del río Gallego. En la parte final, que es lo que vamos a tratar hoy, lo más cercana, lo más próximo a Zaragoza, sí que se pelea en esas cuestiones, ¿no? Luchando entre ser una auténtica cloaca zaragozana en muchos aspectos, con muchísimos vertidos, y sí que también ese carácter pirenaico. Me refiero primero al carácter pirenaico. Eso hace que las aguas que bajan por él sean aguas que bajan del Pirineo. Por ejemplo, siempre que se habla tanto de traer agua del Pirineo a Zaragoza, pues no hace falta traerla, la tenemos ya, la tenemos, pues pasa por en medio de Zaragoza. Y de hecho el río Gallego, por tener bastante desnivel, por fuerza de gravedad, sí que por ejemplo todo lo que es la margen izquierda la ha estado regando desde el río Gallego, con diferentes azudes que hay que la desviaban buena parte de la huerta de Zaragoza y de las casas de Zaragoza. Han estado bebiendo y regando con agua del Pirineo secularmente desde toda la vida, y sí que también ese carácter pirenaico le confiere también esa fuerza que trae del Pirineo, un tremendo estilo meandriforme. El río Gallego es un río que hace muchísimos meandros con muchísima fuerza, su llanura de inundación es muy muy ancha, llega a tener incluso kilómetros en este tramo final. Uy. Y eso hace que al tratar de constreñirlo, porque viendo fotos antiguas el río Gallego tenía, como digo, hasta 2-3 kilómetros de anchura en su cauce, con diferentes brazos, con islas, con muchas playas de gravas, al tratar de constreñirlo lo que hace es casi como si cuando cogemos una comba, si le ponemos un digamos, un tope para que no pueda ir hacia los lados, la comba empieza a saltar hacia arriba y abajo. Al río Gallego le está pasando eso, y lo que está sucediendo es que se está empezando a hundir dentro de su lecho, lo cual pues está siendo un pequeño problema para él, pero sí que mantiene ese gran carácter meandriforme y siempre que puede, de hecho en ese tramo final uno ve como en lo poquito anchura que tiene ya hace diversos brazos, ya hace islicas por en medio, porque tiende muchísimo a eso. Eso como río pirenaico, como río contaminado, la cantidad de cloacas, vertidos, tanto industriales como urbanos que tiene, la verdad es que es un continuo. Nos puede sonar probablemente el más famoso sea el de la montañanesa, el de la papelera, que ahora no es tan brutal como hasta hace pocos años, y que con tanto térmico, por altas temperaturas, como lo que sigue soltando, sí que hace que el río esté bastante contaminado. Por ejemplo, en Facebook, al saber que íbamos a hablar de esto, me recordaba alguien que esta propia primavera, el colector de Merca Zaragoza, que vi ahí, en tres ocasiones tuvo problemas, tuvo alguna pequeña avería y eso provocó vertidos directamente desde Merca Zaragoza con toda la carga contaminante que tiene al Gallego. Está prácticamente todos los años, tiene episodios de estos de accidentes, entre comillas, por la gran cantidad de colectores que tiene, y efectivamente es un río al que castigamos mucho, que cada vez va mejorando un poquito, pero sigue teniendo una carga muy fuerte contaminante en esta parte final, a partir de la que traía, ¿no? Pero a pesar de todo ello, sí que este río conserva parte de ese carácter indomable pirenaico, y hoy, por ejemplo, pues vamos a ver tres puntos que yo creo que valen la pena. Alguno de ellos creo que puede ser pequeñas sorpresas, que están a tiro de piedra, incluso a tiro de bicicleta, pero como veremos casi al final de la ciudad de Zaragoza. Y para hacerlo incluso, pues vamos a jugar un poquito al verdad o mentira, que esa temporada todavía no habíamos jugado, creo recordar. ¿Verdad o mentira? Pues vamos a jugar al verdad o mentira. Las reglas son fáciles y cualquiera desde casa puede participar. Paco nos va a decir una frase y tenemos que decir si es verdad o mentira. Si acertamos, todo bien, todas todo bien. Contentas. Si fallamos, también todo bien, pero te quitas una prenda. Habrá que ir traseando prendas. Y hoy, como hay humedad y hay calor, pues tampoco importa fallar. No, efectivamente. El caso es aprender jugando. Cuéntanos, Paco. La primera pregunta y lugar que vamos a ver es la desembocadura del Gallego, cuando se junta con el Ebro. La desembocadura del Gallego es una zona privilegiada para ver aves, e incluso es una zona que la Unión Europea protege por eso, por esa presencia de aves y poder ver aves. ¿Verdad o mentira? ¿Tú, Pati, qué dices? ¿Verdad? Pues yo, mentira. Pues me parece que Nacho va a tener que empezar a quitarse la prenda, porque es verdad. La desembocadura del Gallego, aunque todo lo que hemos comentado antes de que la castigamos mucho, sigue teniendo muchísima energía como río pirenaico. La confluencia con el Ebro provoca una tremenda riqueza en biodiversidad, y sí que sus orillas siguen manteniendo pues cierta importancia. Eso hace que efectivamente la presencia de aves sea muy muy destacada, y es uno de los lugares que se ha incluido tanto como protegido por el POR, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Ebro, en su desembocadura con el Gallego, y todo ello es zona LIC, el lugar de interés comunitario y de presencia de aves. Cualquiera que se pase por la orilla del río entre la desembocadura y la avenida Cataluña, un tramo pues bastante bastante urbano dentro de lo que cabe, ver una importante presencia de cormoranes, de garzas. Ahora ya que vamos hacia el invierno, además, todavía aumenta esa presencia, y como digo, ver garzas, ver cormoranes, ver algunas gaviotas que ya van por allí merodeando, sí que es algo tremendamente fácil, y es un magnífico lugar para ver aves, por mucho que nos pueda sorprender. Hay incluso algún observatorio con mejor o peor suerte puesto en su disposición, pero hay incluso algún intento de aprovecharlo como observatorio de aves, y es desde luego un gran lugar como para ver aves. Y sí que desde luego yo recomiendo a todo el que se acerque hasta la propia desembocadura del Gallego, siguiendo si quiere incluso la orilla del río Ebro, y hay un perfecto camino por la margen derecha, en la mar cercana a Zaragoza, para que nos entendamos, para que uno no se despista, y remontando por esa orilla sí que se puede pues eso, disfrutar del río, por mucho que nos pueda sorprender, o cruzar por la pasarela y bajar por margen izquierda otra vez hasta la desembocadura. Es un sitio que, sobre todo ahora en invierno, ya digo, esos días soleaditos como el de hoy, por ejemplo, son maravillosos y preciosos para ver aves, incluso en la propia desembocadura, en el soto de margen izquierda. Allí incluso hay una colonia de garzas, de manera casi permanente. Uh-huh. Con lo cual ya digo que sí que es un sitio tremendamente cercano dentro de la ciudad y con muy buenas sorpresas para ver pues aves, algunas de ellas incluso de cierta importancia. Bueno, seguimos jugando al verdad o mentira. Me tenía que haber quitado la camiseta antes. Qué bien se está aquí sin camiseta. Hace calor, ¿eh? Pues mira, pensando que hace calor, nos vamos a la playa. a la playa, cuéntanos, ¿verdad o mentira? La Peña del Cuervo, que a lo mejor a alguno le suena también, llamada como Playa de los Americanos, tiene este nombre de Playa de los Americanos porque, bueno, pues fue creada esa orografía tan peculiar que tienes, alguno ha estado, fue creada por los americanos mediante explosivos en algunas pruebas que hicieron en los años 50. ¿Verdad o mentira? Ahora empiezo yo, mentira. Venga, yo mentira también digo. Pues en este caso no hay prendas que quitar y es mentira. Mentira. ¿Cómo va a ser eso verdad, hombre? La Peña del Cuervo, con lo bonita que es natural, ¿no? Es completamente natural. Efectivamente, lo de Playa los Americanos sí que le viene porque los americanos de la base pues no estaba demasiado lejos. En los años, efectivamente, sí que 50 o 60 y acudían hasta allí a bañarse, a usarlo como playa y de ahí ese nombre de Playa de los Americanos. Hasta los años 70, 80 fue un lugar de baño relativamente masivo. Llegó a haber incluso chiringuitos, pues como los chiringuitos de playa para atender a esa afluencia de personas. Llegó a haber incluso hasta una discoteca de playa de cierta relevancia que queda allí todavía el edificio arruinado. A día de hoy sigue siendo un lugar de que se sigue usando como zona de baño, no con la masificación que tenía en su día, pero sí que ese aspecto tan peculiar que tiene, efectivamente es completamente, lo ha hecho el río Gallego, no lo han hecho los americanos, con lo cual, pues bueno, resulta más acogedor para algunos. Y decir que está en la carretera acceso a Peñaflor de Gallego, ¿verdad? Exacto. Está, después de la montaña Nesa. Está pues sí, bastante más allá de la montaña, pasado ya montañana, antes de llegar a Peñaflor, pues si vas por la carretera en la margen izquierda, lógicamente en la orilla del río Gallego, un poco más allá de la cartuja de Auladey, para que la gente se entienda también. Y si queda allí, por si acaso alguien no lo ha estado, recomiendo que se visite, sea para bañarse o no para bañarse, porque sí que hay unos espectaculares, un espectacular cortado, la Peña del Cuervo, que es la que da también nombre al lugar, y hace allí una serie de recodos y de remansos el río verdaderamente espectaculares y muy hermosos, que si te estás bañando te bañas en un sitio verdaderamente idílico, y si no te bañas simplemente para verlo, para visitarlo, sí que es un lugar magnífico, tanto desde arriba como bajando por un caminito que hay hasta la propia playa como tal, sí que es un sitio verdaderamente hermoso para verlo. Y nos lanzamos pues desde allí mismo, desde esa Peña del Cuervo, remontamos un poco más ese río Gallego, nos quedamos en esos alrededores de Peñaflor, que es la siguiente localidad que después de Montañana, pues eso, en este río que estamos comentando. Es toda esa zona que comentamos entre Montañana y Peñaflor, una zona en la que es muy frecuente y de hecho vive allí varias parejas de nutria. Es una zona donde la nutria es perfecta para ella ese tramo y vive allí pues con toda tranquilidad la nutria en ese tramo del río Gallego. ¿Verdad o mentira? Yo nunca he visto una nutria por ahí. Mentira. Pues en esta ocasión sí, que va a haber que refrescar más las ropas porque es verdad. Pues me quito el pantalón. ¡No! Cremallera, a ver si suena en la radio. Bueno, sin pantalón, bastante mejor. Llevo calzoncillos, Pues en ese tramo, sí que desde la propia Peña del Cuervo que hemos comentado, que sí que es casi el inicio de unos cortados espectaculares hasta la localidad de Peñaflor. Todo ese cortado y un poco más abajo de la Peña del Cuervo, a partir de la Peña del Cuervo el río prácticamente se hace completamente inaccesible, es casi imposible acceder hasta él, hay unas zonas bastante boscosas, muy solitarias, y en esa parte está desde la propia cartuja de Auladey, hay un azuz antiguo de varios siglos de antigüedad que ha creado un lugar que es auténticamente perfecto para nutria y por tanto efectivamente sí, se localizó hace ya algunos años allí la presencia de una pareja de nutria. Se sabe que en esos momentos hay más presencia de nutria por diferentes inventarios y es un lugar, pues eso, como decíamos antes, es una auténtica sorpresa y la nutria sí que lo atestigua también con su presencia. Hay que indicar que es cierto que es casi leyenda urbana de que la nutria es un gran indicador de aguas puras. No, en realidad no es cierta. A la nutria lo que le van, si le gustan los peces, son los tramos medios con abundancia de peces, no las cabeceras de los ríos, pero sí que en los años 70-80 machacamos tantísimo los ríos que la nutria se fue corriendo a lugares que no eran los suyos propios, que eran las cabeceras de los ríos, y ahí se creó un poco la leyenda de que la nutria era indicador de aguas puras y aguas vírgenes, lo cual no, es decir, no es su ecosistema. En cuanto han bajado un pelín la contaminación y machacar a los ríos, han vuelto a recuperar sus lugares más idóneos, y este, por ejemplo, un lugar con abundante de pescado, lo es. Pero sí que es cierto que en todo este tramo aquí sí que se junta el que realmente es idílico, el cortado, como digo, que hay entre Peña el Cuervo y Peñaflor. Si se quiere desde Peñaflor, se va andando hasta aquí, hasta Peña el Cuervo. Con el 28 se puede bajar y remontar hasta Peñaflor, serán 2 kilómetros como mucho. Hay un caminito que va serpenteando el río y hay unos cortados verdaderamente alucinantes y que hacen que el gallego sea completamente inexpugnable. La experiencia de ir por ese cañón por el río, que es la única manera de recorrerlo en barca, sorprende y deja alucinado, porque literalmente parece que vayas por el Amazonas. En todo ese tramo tienes un paredón en su margen izquierda, un paredón vertical, igual tiene 10-15 metros, y en toda su margen derecha, la orilla es muy bajita, pero es casi inexpugnable y son auténticas selvas. La carretera más cercana está como a 5-10 kilómetros y son también selvas casi, bueno, decir que vírgenes. Pero, hombre, para estar a 10 kilómetros de la Plaza de España, de una virginidad que verdaderamente sorprende, y ese tramo sí que es muy, muy sorprendente. Verlo simplemente desde arriba, desde el camino de arriba, sí que es una experiencia muy grata, muy agradable. Y, bueno, y aquí, aparte de la nutria, es difícil de ver, los que lo saben que está, es por los rastros que deja, pero sí que ver ahí garzas tranquilamente, sin que nadie las moleste pescando, ver pequeños espectáculos de la naturaleza, sí que es muy, muy hermoso, y es algo que está a tiro de autobús urbano y que se puede ver con mucha tranquilidad. Y ahora, como están los de Tutsa todavía en huelga, vamos a fomentar otro transporte que no es el autobús, ¿eh? Exacto. Sí que el río Gallego hace algún año, no demasiado, pero sí que un poquito, sí que tiene un ramal del Anillo Verde de Zaragoza, que sí que yo lo recomiendo especialmente para poder ver el río Gallego desde la propia desembocadura que comentábamos antes, siguiendo por toda esa orilla, primero por su margen derecha, después en la línea Cataluña nos pasamos a la margen izquierda del río Gallego. Va remontando ese Anillo Verde hasta lo que se llama, más o menos, para el que sepa un poco la zona, un poco más allá de Montañana, está la zona de Auladey, de la estación experimental, pues aproximadamente hasta esa altura, que hay una pasarela que nos pasa hacia la otra parte, hacia la parte para volver por su otra margen, por Cogullada. Sí que va remontando el río, pegadito al río, y te vas encontrando con lugares pues, en los que disfrutar del río, por sorprendente que parezca. Es cierto que el río tiene mucha carga contaminante, pero es cierto también que en ese tramo es capaz de solventarla y sí que mantener pues una serie de sotos en bastante buen estado. Con lo cual, eso, recorrerla con la bicicleta, disfrutar de ese río Gallego, amarlo, que se merece que lo amemos, y que de ese amor surja el que sigamos reivindicando que los vertidos, con lo que lo machacamos, pues que vayan desapareciendo, se vayan reduciendo, y que si ahora ya tiene lugares importantes, esos lugares crezcan todavía y podamos disfrutar de ellos con muchísima, muchísima fuerza de ese río Gallego. Eso, a disfrutarlo y en este caso también a reivindicarlo después de haberlo conocido y haberlo amado. Muy bien, Paco, el paseante, ya sabéis, cada 15 días en la Enredadera, con esta filosofía que nos acaba de plantear, ¿no? Conocer los espacios para disfrutarlos y defenderlos. Exacto. Gracias, Paco. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Y después de Vegetal Jam, que siempre acompaña a los paseos a Paco Iturbe, vamos a irnos hasta Mondragón, Euskal Herria, porque en un momentito vamos a charlar con Gose, un grupo, un trío que vendrá desde Mondragón el próximo viernes a Zaragoza. Y bueno, pues vamos a poner el último CD, el quinto CD de Gose. Y como os decíamos, el próximo viernes 25 de octubre viene a la ciudad del Cierzo el electrofolk de Gose. Ya veis, triquititza, el acordeón diatónico que se toca mucho en las fiestas tradicionales vascas, mezclado, ¿no? Enredado con bases electrónicas. Precisamente Iñaki, que lo tenemos al otro lado del teléfono, pues es el que se encarga más, ¿no? De la parte más electrónica de la banda. Bueno, Iñaki Gose, lleváis bastantes años, ¿no? Lleváis prácticamente una década, ¿no? Tocando. Sí. Sin embargo, aquí en Zaragoza todavía no os conocemos. Cuéntanos, preséntanos la banda. Siempre nos hemos pasado de largo, Zaragoza. Joder, siempre vamos hasta Barcelona ya, de tirón. Cuéntanos, ¿quiénes sois, Gose? Pues Gose somos tres tíos con tres ideas musicales muy diferentes cada uno. Resulta que los tres nos llevamos bien y cedemos cada uno lo suyo para que todo funcione. Osoron es punkarra, rockero, guitarrista. Inés es folclórica, toca la triquitisha. Y yo soy maquinero, de ordenador. Nos juntamos los tres, lo normal sería que nos llevásemos a matar, pero cedemos cada uno lo suyo y así eso es Gose. Bueno. Tres tíos con sus ideas. Bueno, quiere decir que aquí en Aragón hay una experiencia también de folk con electrónica, que es Maut, ¿no? Que esta gente están buscando también la conexión, ¿no? Entre las melodías aragonesas, ¿no? Y los ritmos electrónicos y tal. Esto, vale, poder decir, vale, nos llevamos bien, pero luego empastarlo esto musicalmente y que a la gente le guste, eso es difícil. A mí, personalmente, me resultó difícil encontrar a alguien que tocara la triqui y tuviese la cabeza suficientemente abierta para escuchar Prodigy, por ejemplo, ¿no? Porque la forma de enseñar el instrumento de la triquitisha ya es bastante, te lleva hacia el folclore ya, ¿no? Entonces es difícil salir de ahí. Y cuando me junté con Inés en un concierto de Prodigy, precisamente, dije, esta es la mía, aquí está. Eso es lo complicado. Son más complicadas las personas que el propio instrumento, ¿eh? Sí. No, está claro, ¿no? Y me imagino que luego el público también... Y luego el instrumento tiene muchas posibilidades, claro. Claro que está. Pero alguien con la cabeza abierta, que le guste grupos de música, eso es la hostia. Sí. Y luego el público, me imagino que también será ir abriendo orejas, ¿no? Porque al principio a los puretas, ¿no? De la electrónica o del folk... A base de hostias. Porque nos han dado por todos lados. Pero bueno, nosotros, como nos gusta mucho y hacemos lo que queremos... Claro, con esas ideas de tres tíos con esas músicas puedes llegar muy lejos, ¿no? Puedes hacer de todo, casi. Sí. Y de todo. Bueno, y a lo tonto, bueno, Gose, pues ya lleváis cinco grabaciones, ¿no? Cinco palitos carceleros que ponéis en los CDs. Cinco y bueno, colores. Habéis viajado por medio mundo, ¿no? Con esta música. No tanto, pero bueno, sí. La verdad es que hemos tenido suerte. La cosa de la triquitisha, del folclore, también te lleva un poco a eso, ¿no? A llevar tus sonidos por otros lados. Hemos estado en Japón, hemos estado en Estados Unidos... Como está en Kurdistán, que será de lo más fuerte, flipa, lo mejor que nos ha pasado, Kurdistán. Jolín. En un concierto con 65.000 personas. ¡Holo! Curvos, rodeado de militares, muy fuerte. Y no pasa nada, pues no pasa nada. Es lo bonito que tiene todo esto también, ¿no? No vas a vender discos, porque ya vender tampoco vas a vender. Esas satisfacciones. O tocar en Zaragoza, que nos apetece mucho. Eso, en Zaragoza. Estáis dentro del ciclo de artistas en ruta y, bueno, el concierto será el viernes 25 de octubre a las 10 de la noche, o desde las 10 de la noche, en la sala Royal Club, que está en la calle Camino de las Torres 42. Entrada libre y gratuita, hay que decir. Bueno, José, en directo. A ver, venga, Iñaki, ¿qué nos ofreces? En directo, claro, como no tenemos batería, no tenemos muchos instrumentos ni muchos amplificadores, se trata de tapar. Simplemente le damos muchísima importancia a la puesta en escena, lo que es el escenario. Lo llevamos... imágenes, vídeo, siempre decimos que Gose se oye, se ve, se toca, se palpa, que es un poco todo eso a la vez. El que no le gusten las canciones, pues por lo menos que vea cositas, que vea algo, que se divierta, ¿no? Esas cosas. Bueno, y precisamente la parte audiovisual en Gose la cuidéis bastante, ¿no? Porque yo he estado mirando en la red que tenéis mogollón de videoclips. Sí, bueno, siempre trabajamos con Miquel Clemente, que eso es un lujo de la hostia para nosotros poder trabajar con Miquel Clemente. Y sí, nos gusta cuidar. Creemos que dice mucho de un grupo, ¿no? La imagen o cómo te presentes en un escenario, la actitud, todo eso, ¿no? Y el día que no subimos en un concierto, lo dejamos. Hay que sudar siempre. Qué bueno. Bueno, tengo entre las manos el quinto, actitud, ¿no? De... Y la electrónica pueden ir unidos, ¿eh? Actitud y electrónica. Venga, pues vamos a ir por la parte de la actitud. Vamos a presentar la parte, digamos, más política de Gose, ¿no? Hay que decir que se canta, como estáis escuchando, ¿no? Es Inés Osinaga la que toca la triquititza y además mete la voz femenina. ¿Y de qué canta? ¿Qué habla? De lo que nos pasa, de todo. Al principio hablábamos mucho de follar y eso. Pero es que nosotros hablamos mucho de follar y eso. Es que hablamos mucho, normalmente, ¿no? De fútbol hablamos poco, no hablamos de las canciones. De lo que solemos hablar normalmente. Joder, compras un periódico y ya tienes ahí para dar y tomar. Y no nos gusta callarnos tampoco. Sí. ¿No? Es así. Y sí, pues esas cosas. Y luego también tiene otra cosa, que la voz de Inés, que es bastante suave, dulce y tal, nos permite hacer barbaridades, que decir unas cosas que cualquier otro no las diría, ¿no? Hicimos una canción para una película, Enchi, y con el reto dijimos, a que somos capaces de hacer una letra que diga 20 veces hijo de puta y cuele. en una película y lo hicimos y colaba. Ole. La voz de Inés permite esas cosas. Y bueno, no es lo único que te lo diga yo. Ahora, Iñaki, aquí en la enredadera vamos a seguir con una sección que se llama Sexuales Feministas. Y yo sé que también habéis estado enredados con lo que es la lucha un poco de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Cuéntanos. Sí, sí. Eso siempre nos hemos estado muy cerca de todo eso. Pues los jóvenes Gaspegan, que la juventud gay y lesbiana de Euskal Herria, nos pidió una canción a modo de himno y tal, y encantados de la vida. Creemos que todavía falta mucho para llegar a lo que se quiere llegar ahí, ¿no? En esa lucha, como en otras muchas, ¿eh? Uh-huh. Pero esa es una de ellas. Si podemos echar una mano, pues echa. Y ya, claro, que vamos de luchas, ¿no? Y sí, aún pasando por el Kurdistán, también habéis hecho la canción de la Corrica, ¿no? La marcha por el euskera. Eso es muy fuerte. Eso para cualquier vasco es lo más importante que te puede pasar. Eso o jugar en el Atleti. Y luego la Corrica es el único evento que todo Euskal Herria, todos de cualquier signo político, se juntan para algo. Y son los que corren, esta vez siempre corren detrás de la policía, la policía no va detrás de ellos. Y además alegres, ¿no? Y es cada dos años. Qué bueno. Y cuidan mucho la canción que eligen. O sea, tú miras la lista de grupos que han hecho la canción de la Corrica y están todos ahí. Y ya hace dos años le decimos nosotros, está Fermín, está Oscar, está Kepa Junquera, y nosotros. Y le dan mucha importancia a la canción. Son 20 días que solo se oye tu canción por todo Euskadi. Hostia. Qué bueno, qué bueno. Oye, Iñaki, Gose, para la gente que no sepa euskera, pues bueno, es hambre, pero hambre. También es una ciudad de Japón, es una cerveza. Sí. Gose, ¿qué es? Para vosotros. Bastantes cosas, sí, sí. Pero para nosotros es hambre. Hambre. Y vale. Aparte era una canción de Base Feline, que era mi anterior grupo, uh-huh, con el que sí he estado en Zaragoza varias veces, en Fiesta del Pilero, tocando. Y era la única canción que cantábamos en euskera y dijimos, pues esto mismo, el nombre, uh-huh, del grupo va a ser este, Gose. Vale, vale. Oye, Iñaki, hay que decir que el viernes tocáis en Zaragoza, pero es que luego seguís Barcelona, sí, Marina Leda, Cáceres, varios Marina sitios Leda, de Cataluña, ilusión. Galiza, vuelta a Euskal Herria. Buena gira, ¿no? ¿Os viene? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Cantando en euskera no creas que es fácil conseguir una cosa de estas, ¿eh? Uh-huh. Pero a veces se consigue y, bueno, poco a poco. Y sí, nos hace mucha ilusión salir fuera. Euskal es muy pequeño y ya cuando le das dos vueltas dices, hostia, hay que salir fuera. Y creo que por ahí hay muchos terrenos para investigar y para hacer y para llevar tu música. Qué bueno. Bueno, pues la gente de Zaragoza, el viernes 25 de octubre a las 10 de la noche en la Sala Royal Club en el Camino de las Torres 42, gratis, sí, además, que es un aliciente siempre que no hay que pagar, no hay excusa, os lo, sí, gastéis todo en cervezas o lo que queráis. Y Iñaki, pues nada, el viernes a bailar un poquito, ¿no? Con Gose. Zaragoza siempre ha sido un buen ambiente musical, ¿no? Muy abierto a nuevas tendencias y a nuevas cosas. Y necesitada de electrónica, ¿eh? Necesitada, sí, de electrónica, sí, sí, sí. Pues porque aquí tienen mezcla de cosas. Y sobre todo, actitud y electrónica. Actitud y electrónica, Gose. Normalmente no son muy unidos, pero aquí sí. Y me gusta una frase que he leído, yo creo que en vuestro canal de Vimeo, que dice: irreverente como un puño rojo, insinuante, sí, como una marca de cosméticos, provocativo como un punk a lo agarrado, fascinante como una tarde de José Tomás, tierno, oh, como un Dayan 6, o como se pronuncia el coche este. Dayan 6, sí. Dayan 6, contundente como un error informático, insinuante como una persiana medio abierta, inconformista como un amante hambriento. Gose.info, ahí los tenéis. Joder, qué tarde más mala pasó ese día, ¿no? Bueno, no, Iñaki, pero todo eso que has dicho es verdad. Lo demostramos en Zaragoza cuando nos vemos. Muchas gracias, Iñaki, y un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. Aur. Arriba. escríbenos a laenredadera@nodo50.org. Y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Me huele el chiche a canela, inexplicable suceso. Escribe tus consultas sexológicas y dudas sexuales en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora, tratará de responderlas una vez al mes. En Sexualidades Feministas. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Te voy a poner un grupito taiwanés para empezar a meter ahí. Yo estaba intentando escuchar, por eso no te contestaba. Tres mujeres, un disco que se llama I Am Confused, estoy confundida, de 2010, ¿vale? Se llaman Go Go Chick. Oh. No, Go Chick, Go Chick. Oh. Go Chick. Son tres chicas de Taiwán. Ahí lo tienes. Muy bien. Sí, que sí, que nos mola, que nos mola, que nos gusta este grupo. Bueno, ahora pondremos otra música que nos ha traído Lourdes. Y ya sabéis, esto es Sexualidades Feministas. Que de momento no os estáis animando a mandar consultas sexológicas, sexuales, tal. Que para eso está esta sección también. Sí, bueno, dudas o consultas o cosas o temas varios que se quiera que se hable. Ya como... que la gente no parece que no tiene dudas, pues... Bueno, cuando no se tiene dudas es que se tienen muchas dudas. Pero bueno, como tenemos cuerda para rato, aquí siempre hay tema. Y resulta que Lourdes, que es sexóloga en el colectivo Towanda y también en Desmontando la Pili, cooperativa de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Zaragoza, pues se mueve mucho y ha estado en el cuarto congreso de economía feminista que se celebró hace un par de fines de semana en Carmona, sí, Andalucía. Sevilla. Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que es una experiencia buenísima, no solo porque así tuve la excusa de volver a casa, sino bueno, pues de disfrutar de una jornada muy interesante con más de 300 personas allí en Carmona. Olé. Y la verdad es que una sensación de maratón, porque bueno, más o menos fueron como tres mesas redondas, unas 70 comunicaciones, 25 como talleres de acción política y bueno, no se pudo ir a todo, pero bueno, traigo un poco las conclusiones también desde mi punto de vista, o por lo menos lo que yo recibí o con lo que me quedo. Hace algunos años hubo un encuentro feminista también en Andalucía que fue súper potente, ¿no? Sí, el de Granada, pero claro, ese era los encuentros de los mil feminismos, es decir, era como de 20 años después o 30 años después del primer encuentro feminista se celebró en Granada. Y esto es una propuesta periódica, ¿no?, de hablar de economía feminista. No, este congreso es diferente. Este congreso, vale. Lo que tiene de particular es que años anteriores era muy académico y este año se ha juntado el discurso académico con el discurso más activista de las entidades. Venga, pues al turrón. Lourdes, cuéntanos un poco lo que has cogido, lo que has absorbido y lo que compartes hoy. Bueno, pues más o menos ya, vamos, digo que yo traigo con lo que me quedo, por lo menos creo que nos pueda servir o tiene significado. Y bueno, durante todo el congreso, a través de comunicaciones o talleres de acción política, más o menos pues estuvo analizando desde esa perspectiva feminista lo que es la situación actual. Es decir, cómo el centro del sistema son los mercados financieros, son estructuras androcentristas, estructuras patriarcales y colonialistas. Al final, bueno, pues una de las conclusiones así que se saca de este sistema es que el bienestar, por decirlo de algún modo, está basado en la autosuficiencia, que no existe vulnerabilidad, basado en el consumo, que no permite la emancipación, la autonomía de las personas, con lo cual al final, bueno, es una mercantilización de la propia vida. Y en lo que sería la economía feminista, esa crítica pues va o se centra en que la responsabilidad de sostener la vida está en que parece que está privatizada, feminizada, invisibilizada. Con lo cual, así en resumen, para ahora destacar algunos aspectos, la idea del Congreso es generar un espacio donde debatir y hablar para cambiar la economía, para cambiar la vida. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos somos son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? Que trabajo en casa. Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes. Bueno, y una de las de los aspectos así clave, ¿no? Lo que decía de cambiar la economía para cambiar la vida, al final desde el feminismo es una perspectiva que tiene en cuenta todos los sistemas de dominación y bueno, la economía feminista lo que plantea es poner en el centro del sistema la sostenibilidad de la vida. Se habla siempre de un concepto muy bonito que es el del buen vivir, que no deja de ser al final prácticas de resistencia, búsqueda, es decir, la articulación de sistemas que garanticen los procesos vitales. Con lo cual, en muchos de las comunicaciones o de los talleres, bueno, pues lo que se hablaba era de eso, construir formas de convivencia desde la colaboración, la reciprocidad y la solidaridad, donde los cuidados, ¿no?, que ha sido como un tema tan tratado por un lado, tan invisibilizado por otro, la idea es que sean democratizados, que sean colectivizados y defeminizados. Y siempre teniendo un poco de reparo a esa gestión estatal, ¿no?, a esa gestión del Estado, porque bueno, al final no deja de ser un sistema capitalista, patriarcal y machista, con lo cual que lo puedan gestionar pues puede ser un poco peliagudo. Con lo cual, al ámbito comunitario, digamos, no estatalista, está, ¿no? Ahí está. Una economía que bueno, que tenga un enfoque integral, es decir, que tenga en cuenta a las personas y al medio, desde la diversidad, es decir, desde la singularidad de las personas. Por eso también ser muy muy críticas con el discurso de la igualdad, porque muchas veces ahí lo que va es a homogenizar y desde la economía feminista se plantea todo lo contrario. Plantear relaciones de interdependencia, ¿no?, que va como muy muy en contra de lo que plantea un sistema capitalista, ¿no? Ese mecanismo de yo solo puedo, ¿no? Pues todo lo contrario, un sistema universal, es decir, para todas, y desde una participación comunitaria. Dentro de todas las cosas que yo vi, sí que me apetecía traer como... En todo momento fue un planteamiento de reflexión conjunta y bueno, pues eso, yo extraí como cuestiones que por un modo u otro me resultan muy interesantes. Dentro de varias intervenciones o talleres, por ejemplo, a Maya Pérez Orozco planteó una comunicación muy breve, pero soltó como unas preguntas que yo creo que son muy importantes a reflexionar desde cada grupo, es decir, los grupos autónomos, que también se lo puedan plantear para ver cómo gestionarlo, ¿no? Y era cómo se sostienen las condiciones de posibilidades de vida que merecen la pena ser vivida, qué vida y cómo se reconstituyen. Ella apuesta, o por lo menos en su breve comunicación, por visibilizar los cuidados y por la ecodependencia o por la interdependencia. Y siempre planteando eso, el papel del Estado, cuál tiene que ser, si tiene que ser alguno. Luego hubo una chica que también nos encantó, porque además fue una mesa que era de tema de emprendimiento, con lo cual fuimos un montón ahí para ver qué se hablaba, si íbamos a terminar pues pegándonos boca o no, y la verdad es que estuvo muy bien, porque fue crítica con las políticas de emprendimiento y bueno, y la verdad es que hubo una charla de Izaskun Merodio que se llamaba Transformación Organizacional para el Empoderamiento, y lo que hablaba era de qué tipo de organización, es decir, qué tipo de estructura tienen que tener las distintas organizaciones, y lo planteaba desde una asamblea autónoma hasta bueno, pasando por empresas o el propio Estado. Y entonces, bueno, pues hablaba de palabras que bueno, pues que son muy interesantes para tener en cuenta. Es decir, que han de ser porosas, es decir, permeable al entorno, es decir, que exista esa información del entorno, que tiene que ser participativa, un poco lo que sabemos lo que son las asambleas, ¿no? Y lo que la gente que estamos en ellas, que apostamos por eso, porque sabemos que tiene un significado, que expliciten los deseos, los gustos y las necesidades de las personas, es decir, que las personas puedan tener esa libertad de expresarlo, porque esa es la verdadera motivación. Cuando hablan de la motivación empresarial, lo que van es al final a buscar otro tipo de cuestiones y al final es repetir otro tipo de estructuras que no son favorables para un buen vivir. Que sean transparentes, que se comparta, es decir, que haya un acceso a la información, ¿no? Que parece que siempre hay que como una cierta dificultad compartir esa información hasta dentro de la propia entidad. Que exista cooperación y que haya relaciones entre las personas. A mí la verdad es que me pareció muy interesante porque, bueno, pues por lo menos las organizaciones que ya funcionamos así o nos creemos que funcionamos así, que lo tengamos en cuenta, y que las que no lo tienen, pues que se lo planteen, porque al final la idea es, bueno, pues es sostener, ¿no? ¿Cuánto más? Luego hubo también otro taller dentro de las acciones políticas, que era de la Fundación de los Comunes, del grupo de mujeres que se llama el Equipo del Buen Vivir, que también plantearon tres preguntas que lo mismo, no traigo las conclusiones porque además no las tienen que mandar por mail, pero bueno, yo es que sobre todo es que me parecen preguntas que está bien que nos planteemos. Y la primera era qué bienestar queremos, qué tipo de instituciones queremos para sustentar ese bienestar y forma de financiación, es decir, cómo gestionar esas políticas. Y bueno, más o menos ellas nos planteaban que el bienestar ellas lo veían, cosa que yo también comparto, como universal, indienable, sostenible y democrático. Y bueno, pues ahí estuvimos discutiendo y la verdad es que, bueno, pues generar esos espacios de debate en torno a qué vida y cómo la queremos gestionar. No dejes que tu mente estreche en consulta televisiva, mentira masiva. La caja que expulsa imágenes miente, miente. Que tu repulsa representa el final de esta historia. Tanto tiempo. Bueno, la verdad es que fue un espacio, sobre todo porque Carmona, yo creo que es como es un pueblo precioso, si no lo conocéis, desde luego invitadísimas a que vayáis a conocerlo, bien bonito. Y bueno, la verdad es que ver como tantas mujeres feministas en un pueblo, pues también, además un pueblo tan bonito, era como una estampa, la verdad, que bastante preciosa. Y bueno, así en resumen, la idea del, yo creo que por lo menos lo que yo me quedé o me quiero quedar, y muchas nos quisimos quedar, era con la idea esa de construir mecanismos para vidas vivibles, vidas que merecen la pena ser vividas, vidas sostenibles, es decir, trabajar hacia la responsabilidad colectiva para el sostenimiento de la vida, desde modelos o recetas abiertas y flexibles de creación colectiva y participativa. Al final es una invitación al buen vivir. Hay una definición muy bonita del buen vivir, que es la idea de una vida no mejor, ni mejor que las de otro, ni en un continuo de vivir para mejorarla, sino simplemente buena. Con lo cual, para mí es como el resumen de la economía feminista. ¿No? Buen resumen, pues eso queremos, el buen vivir para todas, ¿no? Y vivir una vida buena. Buena, no mejor ni peor, sino buena. Buena, pues muy bien, Lourdes, pues muy buena tu sección. Sexualidades feministas, ya sabéis, cada mes. Pues nos traerá Lourdes, si tiene alguna inquietud, alguna persona de las que nos escucháis de ámbito sexológico, sexual, o alguna consulta o algún tema que queréis tratar, y si no, pues ella misma, pues de lo que tiene a su alrededor, ¿no? En Febrero Feminista, Desmontando a la Pili, Colectivo Towanda y en la vida misma, pues irá compartiendo aquí cuestiones que tienen que ver con la sexualidad feminista, ¿no? Sí, un poco por todo. Muy bien, Lourdes, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Besito. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra la... De fondo, que a veces nos preguntes por los fondos, estaba García, que unas chicas muy jóvenes que no conocía, y estas son BKC, que estas sí que las conocíamos de Madrid hace mucho tiempo, así raperas. Y ahora vamos a poner la última canción del programa de hoy, que ya acabaremos, un clásico de Barricada, pero en este caso versioneado por ellos mismos y en euskera. Esto lo hicieron para un recopilatorio de la emisora musical Gaztea. Y bueno, pues os dejamos con esta versión de Barricada en euskera. Eso barrikada gea ta bihar berdin izanen da abestia grabatu deu gaztearen 20 urte muga da ta bueno a ber gustatzen zaizue abestia nola dagoen euskeraz eginda ta bueno a ber gustatzen zaizue abestia nola dagoen. Zoena itxotek zimurtutako atzetan zigarreta nortaki zure izena nono hotel zaudena izkiluan maitale bat izaian adik zalataria. Zanduzu, negarratan itota. tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, pues nos vamos a ir despidiendo con DJ Zebra, que este es característico de la técnica mashup, que ya sabéis que lo que hacen es, a la hora de producir canciones, combinan pues dos o varios temas musicales en una especie de collage y suelen juntar, pues sobre todo en escena hip hop, electrónica y tal, diferentes temas, ¿no? Pues este, yo creo que lo habréis escuchado muchas, mezcla una canción de Nirvana con otra de Michael Jackson y lo ha llamado Billy Spirit. Y nada más, ha sido un verdadero placer teneros junto a nosotras un domingo más en La Enredadera, o cuando escuches el programa, que muchas lo escucháis cualquier otro día de la semana o en otras radios libres. Y el próximo domingo, que ya será 27 de octubre de 2013, tendremos Gitanjáfora, radionovela interactiva, que será ya el tercer capítulo de Ponme Otra Caña, Carlos. Os pedimos que la parte interactiva la pongáis vosotras y que nos mandéis al blog o al Facebook o al Twitter o al N-1 cualquier propuesta para seguir la historia. Volverá a esta nueva sección, a esta nueva temporada, perdón, de radio, La Aragonés y Bien Vivo, con Carlos, nuestro maestro en Nogara, con algunas noticietas y también recomendaciones literarias en aragonés, ¿vale? Para empezar. Vendrán otra vez los de Utopía Contagiosa, la sección antimilitarista, y nos van a responder algunas preguntas. ¿Por qué lo militarista es un mundo opaco? Si son claros los presupuestos militares, si hay partidas escondidas, si hay un control político de la política de defensa, o qué podemos hacer hacia una campaña por la transparencia militar. Muy interesante. Y también vamos a entrevistar al señor Plástico, que es un dibujante de cómics que nos encanta, de Barcelona, que nos va a presentar el cuarto salón del cómic social, de allí de Barcelona. Así que bueno, todo esto será el próximo domingo. Así que nada, que paséis muy buena semana, muy buenas noches, y nos despedimos con un cumpleaños. ¡Cumpleañero, te lo iba a decir! ¡Salud! ¡Que estamos de cumpleaños hoy en el programa! ¡Amor y rebeldía!